Bueno, pues estamos aquí con Sam de los Biciclécticos en el primer encuentro ciclista en la ciudad de Puebla. Este es el último día y pues queremos preguntarle a Sam, ¿por qué la bicicleta? ¿Por qué en este momento? Porque la bicicleta te da alas, te da libertad, no contamina, no te crea estrés, no es ruidosa, es un arma antisistémica. El solo hecho de subirte a la bicicleta, de pedalear, de ser más libre, ese solo hecho, como dice Albert Camus, es un hecho de rebeldía. El de no ponernos el grillete de los hidrocarburos, de quemar gasolina, de seguir contaminando, de crear y de aumentar el efecto invernadero, el contribuir al derretimiento de los polos, a que se aumente el nivel de los océanos y se inunden ciudades enteras. Es decir, para 2050, 2030, si seguimos con esta quema de hidrocarburos indiscriminada, los polos están por derretirse, los polos perpetuos que han estado, como decíamos, desde hace muchos años. El nivel del mar se elevaría y nosotros tendríamos, la ciudad de Puebla tendría que subirse ya a las faldas de los volcanes, a las faldas de la Malinche, y a esas alturas, que son 1500, 1800 metros a nivel del mar, se tendría con este clima, se tendría un clima como el que tenemos en Veracruz, 38, 40 grados, ¿no? ¿Y cómo ves el movimiento ciclista aquí en Puebla? El movimiento ciclista aquí en Puebla es muy esperanzador, va lento, va pasito a pasito, como dicen en las comunidades zapatistas, porque vamos lento, vamos lejos, ¿no? Lento pero lejos, y va poco a poco, pero sí ha empezado como a crear conciencia. Cuando yo empecé a andar en bicicleta solo había tres colectivos, y ahora hay cerca de 11 colectivos. Salen desde los martes, miércoles, jueves, viernes, sábados, domingos, casi toda la semana. Se está tomando conciencia como un medio de transporte sustentable hacia ciudades más humanas. Muy bien. Oye, y cuéntanos un poco cómo surge esta iniciativa de este encuentro ciclista y qué conclusiones se lleva de este encuentro. Pues el encuentro ciclista creó lazos mediante la comunidad, creó un entendimiento del cómo, del por qué, del cuándo, de cada colectivo. Las visiones de cómo mira cada colectivo el subirse a la bicicleta desde su perspectiva, como un reflejo de uno mismo, de varios pensares. El colectivo ADA, que bien nos abrió sus puertas de sus instalaciones, nos ayudó en la elaboración del encuentro, Profética, la iniciativa privada, el Centro Cultural Autogestivo, la Revolución de la Cuchara, Comida No Bombas, varias pasiones se unieron en este encuentro para crear lazos y... Poder trabajar conjuntos, brazos, preguntándonos entre nosotros, ¿no? Como lo decían bien ustedes, desde el otro, con el otro, junto al otro, caminando juntos. Ahora sí, rodando juntos. Rodando juntos. Oye, ¿y qué sigue? ¿Viene Oaxaca? Oaxaca, viene el Congreso de Ciclismo Urbano, el quinto Congreso de Ciclismo Urbano en Oaxaca. Ahí van a confluir todos los colectivos de bicis del país, incluso algunos de otros países, y vamos a tratar de unir lazos para ser más fuertes. Unidos, todos los colectivos en todo el país somos más fuertes y podemos intercambiar información, ideas, consejos de cómo se vive la bicicleta, por ejemplo, en el norte. Es muy diferente a cómo se vive la bicicleta y el movimiento, nada más, el movimiento, por ejemplo, en el sur. México es tan grande y tan rico que hay una retroalimentación inmensa, ¿no? En cuanto a haceres y quehaceres en diferentes partes. Por ejemplo,